Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez, Rosel, en este lado de los micrófonos, en la cabina de grabación y transmisión de ASI Prensa en Lima, Perú, y Eduardo Lalo Verdejo Rojas en los controles. Queremos decirle junto a todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios. Douglas Archer, el arquero de Dios, y Pedro Acevedo, la voz, en Miami, la Florida, hacen posible este encuentro cotidiano para poder compartir buenas noticias y también reflexiones, que no siempre son agradables por los temas que abordamos, pero que siempre nos ayudan a comprender mejor cuáles son las consecuencias de nuestra propia fe. Porque si tuviera que escoger un eslogan o un lema, digamos así, para este programa que humildemente trata de servirlos cotidianamente, sería: la fe tiene consecuencias, nuestra fe tiene consecuencias. Y en este caso quisiera referirme a cómo tiene consecuencias la fe cuando se trata del tema de la educación y de la formación de los hijos y de las generaciones jóvenes. Y acá no voy a hablar de mi impresión o de mis opiniones, que tienen poco valor, sino de las del Papa Benedicto XVI. Como saben ustedes, esta semana el Papa Benedicto XVI, el lunes por la noche, inauguró en la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, un congreso de la diócesis de Roma. Hay que comprender, esto calculo que ustedes ya lo saben, pero no está de más informarles, que el Papa es, por supuesto, el soberano universal de toda la Iglesia Católica, pero es también el obispo de Roma, o sea, él mismo es el obispo de Roma. Por eso es que sus bendiciones reciben el nombre de bendiciones Urbi et Orbi, que en latín significan para la ciudad y para el mundo. ¿Para qué ciudad se refiere? Para Roma, porque él es el obispo de Roma, ¿no?, la sede primada de toda la Iglesia. Por eso es que nosotros nos decimos que somos católicos apostólicos romanos, porque reconocemos que nuestra cabeza visible en la tierra es el obispo de Roma, la ciudad primada, la primera de las ciudades. Y justamente porque él es el obispo de Roma, fue a la catedral de Roma. Esto no lo conocen todos, no todo el mundo sabe que la iglesia madre de la ciudad de Roma no es San Pedro. San Pedro es la sede, la iglesia madre de la cristiandad. Allí está la sede de Pedro, la cabeza de la iglesia. Pero la catedral de Roma, de la ciudad de Roma, no es San Pedro, es San Juan de Letrán, donde se encuentran los restos del evangelista San Juan, el apóstol amado, el que no murió, el único que no murió víctima del martirio, porque según la tradición cristiana, él mismo fue el único que estuvo al pie de la cruz y en consecuencia ya participó. Al ser el único discípulo que se quedó al pie de la cruz, ya participó de la cruz del Señor y en consecuencia no tuvo que firmar su coherencia de vida con la muerte como lo harían el resto de los demás apóstoles. Entonces, acá en San Juan de Letrán, al costado de la cual se encuentran las oficinas del Obispado de Roma, un hermoso, muy antiguo edificio, una iglesia muy bella, una de las cuatro grandes basílicas de Roma, junto con San Pedro, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor. San Juan de Letrán fue pues la sede donde el Papa Benedicto XVI inauguró este congreso que se está realizando estos días, va a durar algunos días, y va a estar dirigido, está siendo presidido estos días por el Cardenal Camilo Ruini, que es a quien el Papa delega la atención de la diócesis de Roma. Obviamente, el Papa, siendo la cabeza de toda la iglesia del mundo, no puede pues dedicarse a los detalles de la diócesis de Roma. y para eso nombra un vicario que es un cardenal, en este caso es el cardenal Camilo Ruini. Cardenal Camilo Ruini, que ya ha pasado los 75 años largamente, es decir, el Papa podría haberle aceptado la renuncia, tiene cerca de 80 años, no se la ha aceptado porque es una figura extraordinaria. Es un tipo discreto, silencioso, no muy expresivo, pero con un celo pastoral y una inteligencia sorprendentes, la capacidad que tiene, la inteligencia que tiene para explicar los desafíos, los problemas, los retos que tiene la Iglesia en Italia y especialmente en Roma, son muy grandes, y el Santo Padre confía mucho en él, ¿no? Entonces, el Papa Benedicto XVI, que como sabemos tiene muchísimos años de formación académica, ha sido profesor, ha sido catedrático universitario, formaba a muchísimos alumnos, grandes teólogos existentes hoy en día, han sido discípulos del Papa Benedicto XVI cuando era profesor. Para mencionar uno de muchísimos que podría mencionar, está el cardenal Christoph Schönborn, el arzobispo de Viena, en Austria, que fue el que presidió, encabezó la redacción del Catecismo Universal, ese documento tan valioso que nos sirve para la formación en la fe y que es la columna vertebral de la formación de todo católico, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Universal, que recientemente se publicó en un compendio, o sea, en una versión resumida, para que nadie diga, es muy largo de leer. Ahora el compendio tiene apenas unas 100 paginitas, creo que ni siquiera llega a 100 páginas, me parece que está por las 90 y tantas, ¿no? O sea que ya nadie tiene excusa para decir, no conozco mi fe y no sé dónde encontrarla, porque el catecismo incluso está gratis en internet, en la página web del Vaticano, para el que lo quiera, ¿no? O sea que más fácil no puede ser encontrarlo, ¿no? Pero bueno, en este encuentro, el Papa Benedicto XVI se despachó con un discurso realmente extraordinario, realmente extraordinario. No voy a entrar a los largos detalles, los que pueden deberían leerlo en la página web de EWTN, Radio Católica Mundial, en la sección en español, o en la página web de ASI Prensa, y ahí pueden ver lo central de este discurso, ¿no? Este congreso, ¿sobre qué cosa es? El cardenal Camilo Ruini ha convocado a un congreso para discutir el tema de la educación en la fe. La educación en la fe. Cualquier persona que es padre de familia o que es catequista, que trabaja apostólicamente en una parroquia, en algún ministerio o en algún movimiento o asociaciones laicales, sabe que uno de los grandes desafíos es transmitir la fe a las nuevas generaciones. Y saben que eso es así porque en el pasado la fe de alguna manera se respiraba, ¿no? Yo converso con muchos amigos mexicanos inmigrantes, por ejemplo, y ellos están desconcertados con el tema de la transmisión de la fe. ¿Por qué? Porque cuando ellos vivían en su tierra natal, la fe era respirada en las festividades del pueblo, en las devociones familiares dentro de la familia, en el tiempo que había para rezar, bendecir los alimentos, para que la mamá y el papá acostaran a los niños, enseñándoles a persignarse, a hacer la señal de la cruz, a rezar algunas oraciones, a ir y visitar devociones porque la iglesia estaba cercana. Pero cuando se mueven a los Estados Unidos o a Canadá, las iglesias están muy lejos, las ciudades son profundamente seculares, los colegios no tienen ningún tipo de formación religiosa por la separación iglesia-estado, la mayoría de las propuestas religiosas son evangélicas, el bombardeo de los medios es tremendamente secular, y esto lo experimentan de una manera más aguda, como digo, nuestros hermanos y hermanas inmigrantes en los Estados Unidos y en Canadá. Pero no es el único lugar donde se experimenta así. Muchas personas en otros lugares, en ciudades, por ejemplo, que no son capitales, ciudades un poco más pequeñas, más tradicionales, en Argentina, en Chile o en Colombia, por ejemplo, me comentan que efectivamente ellos descubren que ha habido un cambio dramático, que los medios de comunicación han introducido a las grandes ciudades a la fuerza dentro incluso de las poblaciones más pequeñas. Y entonces los jóvenes ya viven con otras ideas en la cabeza, y muchas veces las mismas exigencias económicas hacen que a veces papá y mamá no puedan estar presentes en la misma cantidad de tiempo que estaban, y quién se encarga de cuidar, entre comillas, a los bebés. Si no hay un abuelo o una abuela, la televisión se ha convertido en el canguro principal, en el cuidador de niños, en la nana, en la babysitter de la mayoría de los niños y de las niñas, lamentablemente, ¿no? Y entonces, el Papa, ¿qué cosa señala? Señala que estamos en una verdadera emergencia educativa, que los católicos estamos en una emergencia educativa, en una emergencia, es una alarma, una señal de alerta. ¿Por qué? Porque nuestros hijos e hijas, nuestras generaciones jóvenes, no están recibiendo con claridad el mensaje de la fe, no están recibiendo la herencia de la fe. Y una de las razones está en que el entorno se ha vuelto cada vez más hostil para la transmisión de la fe, y se ha vuelto hostil porque los medios de comunicación, dice el Papa, han profanado la humanidad, el cuerpo y la sexualidad, la han profanado. ¿Por qué usa esta palabra tan dura, profanación? Porque obviamente el cuerpo, que en nuestra tradición cristiana es templo del Espíritu Santo, se ha convertido en un pedazo de carne, se ha convertido en un producto de venta, en un producto de seducción, de tentación, en un producto de cuidados excesivos, exagerados. Es decir, han dejado de ser el templo del Espíritu Santo para convertirse en el templo de las vanidades, de las frivolidades, de las sensualidades y de los placeres sin límites, ¿no? Entonces, esto nos da a nosotros una conciencia, el Papa señala, de cómo una serie de transformaciones en nuestra sociedad, de cambios en nuestra sociedad y de bombardeos en los medios de comunicación están creando un ambiente que hace dificilísimo transmitir la fe, muy difícil, y que definitivamente se plantea un desafío que requiere mucha imaginación, mucha energía y mucha decisión de parte de los católicos. Pero el Papa ofrece algunas líneas, algunas pistas fundamentales de cómo responder a estos desafíos, porque una cosa muy clara sí señala: no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa, cuando aborda estos temas, ¿qué cosa dice? En primer lugar, señala lo fundamental. Los padres se encuentran confundidos, desconcertados y desorientados. Los padres de familia, al punto de creer que ellos no son quienes van a poder dirigir y encaminar la educación de los hijos. Pero esta creencia, dice el Papa, es falsa y errada. Los padres siguen siendo los principales educadores, y para ello requieren de una formación básica en la fe y sobre todo una conciencia de responsabilidad, una conciencia de responsabilidad. ¿Qué es lo que está diciendo el Santo Padre? Y esto yo lo he visto en muchas familias, incluso en familias vinculadas a mí, familiares, personas cercanas a mí. Los papás ven que la sociedad, la economía actual, el mundo globalizado, se ha vuelto tan competitivo que ellos consideran que tienen poco o nada que decir respecto de la educación de los hijos. Creen que la única manera de ayudarlos es enviarlos a una escuela donde les proporcionen una educación. Y como dice el Papa, los padres terminan pensando que el único papel que puede tener la educación es ofrecerle a los muchachos y muchachas de hoy algunos conocimientos prácticos y técnicos. Entonces, los papás quieren que los hijos aprendan algún idioma extranjero que los va a ayudar, preferentemente el inglés, que aprendan informática, que aprendan computación, que se vuelvan competentes en las tecnologías, y básicamente piensan que los hijos tienen que adquirir conocimientos prácticos, técnicos, para que aprendan a unirse a la carrera de ratas que es la vida actual, a ver qué ratita llega primero al premio. Y en consecuencia, que la educación se convierta simplemente en una especie de entrenamiento en habilidades. El Papa advierte claramente, para el padre de familia, para la madre de familia católico, esa alternativa requiere un no rotundo. Esa no es la educación que deben recibir los hijos. Los padres son los principales educadores. Y el hecho que los padres tengan una formación modesta o que sea de una generación anterior y en consecuencia no esté familiarizada con nuevos idiomas, con nuevas tecnologías, no debe amedrentar a los padres. Ellos tienen que ser conscientes, no se tienen que sentir con miedo, no se tienen que sentir intimidados, que no tienen nada que decir. No deben pensar, bueno, si lo dice el profesor está mejor. No, no, porque los padres pueden formar y deben formar en los valores. Eso es lo que dice el Papa. Deben formar en los valores. Es decir, tienen que llamar al hijo, a la hija, que estudia en un colegio y decirle, cuéntame, hijo, ¿qué has aprendido? Y muchas veces los padres se encuentran con sorpresas como, bueno, hoy día nos enseñaron, papá, que existe un tercer sexo, que es la homosexualidad, y que eso está muy bien, ¿no? Y acá yo no estoy inventando nada, estoy repitiendo algo que yo sé que amigos míos han escuchado de sus hijos. Y me consta de centenares de denuncias que he visto producir en México, por ejemplo, quejarse de haber recibido esta educación o esta información en escuelas públicas, de los Estados Unidos, de padres hispanos que están horrorizados de las cosas que le meten en algunas escuelas públicas en Estados Unidos, y en España, donde hay una cantidad enorme de padres de familia que están aplicando la objeción de conciencia para que sus hijos no reciban el horroroso programa de la mal llamada educación en la ciudadanía, que es una deseducación para que los niños y niñas se conviertan en unos trogloditas, ¿no? O sea, no tienen nada de educación en la ciudadanía. Los papás tienen todo el derecho, y el Papa señala el deber de ser los últimos responsables de la formación de los hijos. Ellos no pueden un día darse por sorprendidos y ver que sus hijos ya jóvenes no creen en nada, tienen los valores completamente contravueltos, tienen una práctica moral deleznable, y los padres angustiados, desesperados, se preguntan, ¿pero cuándo mi hijo se volvió así? ¿Cuándo mi hija se volvió así? Yo te voy a decir cuándo. En el momento en que tú dijiste, yo no soy capaz de educar a mi hijo, eso se lo dejo a los profesores, eso se lo dejo a la escuela pública, o incluso a la escuela religiosa. Una vez hablaba yo con el papá de una chica que había decidido seguir la vocación a la vida consagrada. Y el papá me decía, mira, yo no esperaba que mi hija, que es hija única, la única mujer, recibiera el llamado de Dios a la vida consagrada. Pero sí lo esperaba de alguno de mis hijos, y por eso que yo los puse en el mejor colegio católico que yo podía pagar, ¿no? Pero me siento traicionado por ese colegio católico, porque en ese colegio a mi hijo no le inculcaron ningún valor. Y resulta que mis hijos varones, no solamente ninguno jamás consideró la vocación a la vida consagrada, sino que ni siquiera son practicantes hoy en día, ¿no? Entonces, yo conversaba con el papá de esta consagrada y le decía, mira, el problema es que nadie puede confiar la educación solamente en un colegio. Existen colegios católicos muy buenos, no son la mayoría, lamentablemente, en mi experiencia. Me puedo equivocar, ojalá me equivoque, pero no creo que me equivoco, para ser franco, para ser sincero. Y, sin embargo, aunque el colegio sea el mejor colegio católico que exista, los padres son los educadores principales. tengo un ejemplo muy bueno. No solamente quiero dar ejemplos de casos tristes o complicados que he visto. Tengo una familia muy amiga con la cual me alojo cuando viajo a una ciudad en Estados Unidos que tengo que visitar con relativa frecuencia. Esta familia tiene 6 hijos. El papá ha podido pagar, como los hijos están relativamente distanciados en edad, ha podido pagar un colegio católico en Estados Unidos que no es fácil de pagar, porque el dinero es uno de los problemas también, ¿no? Los colegios católicos no tienen cómo sustentarse, no reciben ayuda del Estado, y entonces solamente se sostienen con el pago de las mensualidades de las familias. Y este colegio es uno de los mejores colegios católicos que hay en toda esa región. La formación es muy buena, es sólida, académicamente es de primera, religiosamente forman muy bien a los hijos, pero los hijos han generado en algunas ocasiones una rebeldía, como corresponde, pues como es natural en la época de la adolescencia, pero los padres han sido muy firmes en formar a los hijos en la fe, a llevarlos a la iglesia, a rezar en la casa siempre, a tener momentos de diálogo y de compartir para ver qué problemas tienen, por qué tienen estos problemas con estos profesores. Es decir, a que exista mucho diálogo en la casa, a compartir la fe. Ellos ven a sus padres tener un momento de oración personal, y ellos han desarrollado un momento de oración personal. Ven a los padres rezar el rosario. No es infrecuente que los papás hagan lo posible para rezar el rosario con la mayor cantidad de hijos posible. Digo la mayor cantidad porque, precisamente, como son 6 hijos con distintas edades, uno ya partió para la universidad, el otro está a punto de partir, no siempre pueden rezar juntos, pero todos los hijos saben que los hijos rezan juntos. Y la formación de los hijos no solamente es ejemplar, uno de ellos ya está considerando la vocación a la vida consagrada, y todos los demás tienen una formación sólida en la fe, y son muchachos despiertos, son muchachos que tienen temperamento, que tienen carácter. A uno de ellos tiene problemas de conducta en el colegio porque tiene un temperamento bastante levantisco, pero es un muchacho excelente, de principios, reconoce cuando comete errores, es un hombre de fe, ayuda en la parroquia, y es un muchacho de apenas 13 años, ¿no? Todos ellos han recibido la formación que tienen, no porque los padres confiaron en la escuela, sino que junto con una escuela se dedicaron a la formación de los hijos porque se saben responsables de la formación. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa pues insiste en este papel de los padres. Los padres no necesitan ser unos genios en los temas académicos que estudian los hijos. Los hijos estudian cosas que los padres no estudiaron porque ni siquiera existían. Muchos padres, cuando estudiaban en el colegio, ni siquiera existían las computadoras, ¿no? Y en consecuencia, los hijos estudian cosas nuevas que hoy en día los padres no conocen. Pero no necesitan ser expertos en las cuestiones académicas. Ellos son expertos en los valores y tienen que educar en los valores. Entonces, los padres tienen que demostrarle a los hijos constantemente que los valores son primero, que no es la formación, la adquisición de conocimientos crudos lo que realmente va a hacer que los hijos sean personas de valía en el futuro. Y tienen que incluir y asegurarse de la transmisión en la fe, ya sea contando con la ayuda de una comunidad católica, de la parroquia, lo que fuera, pero asegurarse que forman en la fe. Seguimos luego de la última pausa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozono en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Los papás pues tienen esta responsabilidad compartida, no pueden renunciar a ella, no pueden negarse a ella, son los primeros formadores y los primeros educadores en la fe. Esta tarea tiene que estar metida en el ADN, en el código genético de los papás. Los papás no son las personas que solamente proveen y ven a los hijos cómo llegan de la casa, se meten a su cuarto, hacen lo que quieren, juegan con la computadora, ven televisión o escuchan radio o salen con los amigos. Los papás no son testigos mudos de las decisiones que los hijos toman desde pequeños. Y especialmente en el momento crítico de la adolescencia, ellos tienen que acompañar a los hijos constantemente siendo los proveedores integrales de educación. Eso no significa asfixiar a los hijos, no significa agobiarlos. San Pablo nos advierte de no hacerlo, pero sí significa estar atentos y sobre todo ponerse mucho en manos de la Sagrada Familia, que supo educar a perfección al Sagrado Hijo. En manos de la Sagrada Familia, sinceramente, nuestra formación de las futuras generaciones no puede fallar. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.